producción de la Warner Brothers para la televisión. Buenos días, Sam. Horas de entrada y de salida. Empleados, Sam y Ralph, el perro ovejero y el lobo ladrón de ovejas. Bo Peep había perdido una oveja y andaba por el bosque tratando de localizarla. Thank you. crecer el cabello marca Acme, patentado y garantizado. Eso es todo, amigos.